en Honduras. La historia de Radio Progreso está ligada al servicio y las luchas del pueblo hondureño y de las causas justas. Este 17 de diciembre, La Voz que está con vos cumple 59 años de acompañar al pueblo hondureño en sus luchas. Dejemos que sean integrantes del equipo de esta radio quienes nos cuenten más sobre su historia y los principales frutos de estos 59 años de trabajo. Damos el pase a Yolani Pérez. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial a ustedes que nos sintonizan a través del informativo Voces Nuestras. Y es que Radio Progreso celebró sus 59 años de lucha, de entrega y acompañamiento a los sectores excluidos de Honduras. Acompañar al pueblo hondureño a través de una programación variada que va desde la información, reflexión, análisis, humor crítico, música y entretenimiento. Radio Progreso es una obra de la Compañía de Jesús que nació en el año 1956. Escuchemos las reacciones que da el padre Ismael Moreno, director de esta emisora, sobre este caminar y los retos por venir. Nosotros es imposible ser una radio sin pueblo. Radio Progreso es parte de un pueblo y esto no es demagogia, porque en diversas ocasiones, pero particularmente cuando Radio Progreso fue abruptamente cancelada por los militares en 1979 y cuando fue abruptamente también cancelada tras el golpe de Estado en el año 2009, fue el pueblo el que la sostuvo, el que la defendió. O sea, yo recuerdo en la última ocasión, con el 28 de junio del año 2009, cuando irrumpieron unos 25 militares en las instalaciones de la radio, a los dos minutos estaba el pueblo rodeando y pidiendo y exigiendo y protegiéndonos al equipo de Radio Progreso. Así fue también en 1979. Fue el pueblo el que salió a las calles a exigir, a demandar, a presionar para la reapertura de Radio Progreso. Radio Progreso es pueblo. Son ustedes, hermanas y hermanos, amigos y amigas. Y sin ese pueblo, Radio Progreso no es nada. La identidad de la radio está en ser una radio ciudadana, una radio popular y una radio que acompaña las esperanzas, los quehaceres, las luchas y las angustias de nuestro pueblo. El padre Ismael Moreno asegura que la historia de Radio Progreso está ligada al servicio y las luchas del pueblo hondureño y de las causas justas. Y es por eso que este 17 de diciembre se celebró en compañía del pueblo hondureño. El fruto es Radio Progreso, es el fruto más grande. El fruto es que hay muchas organizaciones, muchas comunidades que sienten una identificación muy grande. Un fruto también es la vinculación hasta convertirse en una sola institución con el equipo de reflexión, investigación y comunicación. Un fruto es haber dejado una cultura de comunicación popular, una red amplia de vinculación con otras radios comunitarias, con muchos otros sectores. Radio Progreso es una radio que está en un pedacito de Honduras, no está en la capital, pero se extiende a La Guan, se extiende a La Ceiba, se extiende a todo el noroccidente y se extiende a la capital, pero también es una radio que es conocida internacionalmente, es mundialmente conocida, tiene un importante reconocimiento. Este mismo día, por ejemplo, vamos a tener la enorme alegría de la visita del embajador de Noruega con sede en Guatemala. Viene exclusivamente a visitarnos, va a estar aquí, lo vamos a recoger en el aeropuerto y al finalizar el día regresa a Guatemala. Ese es un símbolo, pues, de que el fruto de Radio Progreso, después de tantos años de estar al aire acompañando y haciendo sentir la voz de los pueblos, de la diversidad de los pueblos en su diversidad cultural, en su diversidad étnica y en su diversidad organizativa de lucha, es que está presente a nivel local, pero con una dimensión internacional. Ese es el fruto más grande de Radio Progreso. Y es que Radio Progreso, La Voz que está con vos, celebró sus 59 años de lucha, entrega y acompañamiento a los sectores excluidos de Honduras. Y sin duda el reto es acompañar al pueblo hondureño a través de una programación variada que va desde la información, reflexión, análisis, humor crítico, música y entretenimiento. Para Voces Nuestras, este fue un reporte de Yolani Pérez.